Bueno, decíamos en los titulares del informativo que los trabajadores del MIDES siguen en conflicto y mañana van a realizar un paro de 2 horas entre el mediodía y las 14 horas. Estamos en contacto telefónico con Ana Castelluccio, que es titular del Sindicato de Trabajadores del MIDES, UTMIDES. Ana, buen día, bienvenida. Buen día y bueno, muchas gracias por darnos este espacio para contar un poco lo que está ocurriendo con las trabajadoras y trabajadores de MIDES. Bueno, contanos, Ana, porque hemos visto comunicados de los trabajadores donde hablan de compañeras que han quedado desempleadas, hablan de violencia en el trabajo, además de los problemas salariales. Exactamente. Nos ha ocurrido que es como se van sumando los hechos graves y no se van solucionando tampoco los que ya estaban planteados, ¿no? Nosotros este conflicto lo iniciamos el año pasado en diciembre, cuando como vos nombrabas, hubo 370 personas que se regularizaban con un salario más bajo del que deberían, digamos. Esto quiere decir que trabajaban horas gratis porque les aumentaban la carga horaria sin el pago correspondiente. Esas compañeras ahora están efectivamente trabajando un cuarto de su jornada laboral gratis, y bueno, seguimos como sindicato buscando respuestas. Pero a esto se ha sumado, en la semana anterior, hicimos un paro porque se dieron varias situaciones de violencia en oficinas territoriales, en Montevideo y en el interior, de una gravedad que para nosotros era bastante inusitada, que era con violencia física. Y esto nosotros entendemos que no son hechos sueltos, que estén inconexos de la situación del ministerio, sino que en realidad son resultado de lo que nosotros veníamos denunciando desde el principio, que es el retiro del MIDES del territorio, las pocas herramientas que contamos para darle respuesta a la población, la falta de organización absoluta del trabajo, que en realidad no permite, por ejemplo, que no se cumplen los protocolos, las jefaturas son jefaturas puestas a dedo, son personal político, y por lo tanto no tienen las posibilidades técnicas, digamos, el conocimiento técnico para manejar estas situaciones. Así que nosotros hicimos ese paro denunciando, primero, que no pueda dar ningún trabajador y trabajadora más que sea violentada de esta forma, pero además esperando que el MIDES tome las medidas pertinentes para que esto no vuelva a suceder. Eso fue la semana pasada, y esta semana nos encontramos con 13 compañeras y compañeros que tienen unos contratos que son realmente deshumanizantes. El MIDES ya, venía expresándose sobre este problema, que son los contratos que el Ministerio celebra con UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ni más ni menos, que son personas que son contratadas a través de unipersonales, pero son tratadas efectivamente como empresas. Esto quiere decir que no se les da licencia reglamentaria. Se les da un mes después de que terminan su contrato, se les da un mes libre supuestamente como de licencia, pero en realidad es un mes en el que no se les paga. Y así no se les permite ni siquiera tomarse, por ejemplo, una licencia por enfermedad. Estas compañeras debían haber sido renovadas. Tenemos diferentes situaciones, algunas que deberían haber sido renovadas sus contratos el 6 de este mes, de junio, y otras que hace un par de meses que están esperando que se les renueve, y el MIDES nos viene dando largas a nosotros como sindicato y pues sobre todo a las compañeras, y no da respuesta, y es que faltan los fondos, que el expediente está atrasado y demás, pero nosotros sabemos de quién es la responsabilidad, y es el propio ministerio que elige contratar a las personas siempre con una modalidad contractual más precaria que la anterior, siempre superándose a sí mismo en las modalidades contractuales que utiliza. Así que bueno, estamos denunciando hoy que estas 13 compañeras están sin trabajo, pero además estamos denunciando sus condiciones laborales. Y ya aprovechamos un poco para contar que las situaciones de las trabajadoras y los trabajadores no son únicas, sino que bueno, tienen todos estos matices, que es por lo que estamos atravesando, que son unas situaciones realmente complejas. Estas 13 desempleadas, ¿son en Montevideo, son en el interior, o son de distintos departamentos? ¿Cómo es? Son de distintos departamentos, pero la amplia mayoría se encuentra trabajando en Montevideo. Y ahí únicamente de las 10 direcciones del Mides, hay 2 direcciones que tienen estas trabajadoras. El Mides a todo esto sigue abriendo llamados este año con modalidades contractuales precarias en año electoral, ¿no? Cosa que nosotros hemos señalado a los legisladores de ambos partidos para que estuvieran enterados de esta situación irregular, porque en realidad tanto la Constitución como el Estatuto del Funcionario Público impide que ingresen personal al Estado durante este año, ¿no? Pero el MIDE se saltea eso utilizando contrataciones que no son las que debería. Y bueno, pero la consecuencia es que sigue entrando personal del Estado. ¿Qué aduce, qué es lo que aduce? ¿Situación de urgencia? ¿Qué es lo que establece el MIDE para ese contrato? Ni siquiera da explicaciones. Uh-huh. El MIDE lo que aduce es que como son contratos que no son formalmente ingreso al Estado, sino que son tercerizaciones o demás modalidades, puede hacerlo legalmente. El problema es el espíritu también de qué es lo que se buscaba con esa norma, ¿no? Uh-huh. Si vos pones a hacer tareas permanentes a personas que están ingresando por tercerización, por el tipo de modalidad que quieras, vos tenés que regirte por el principio de la realidad. Si van a cumplir sus tareas de función pública, bueno, son funcionarias públicas. Así que, bueno, este problema que nosotros pensamos que este año no lo íbamos a tener, lo seguimos teniendo. El MIDE sigue abriendo llamados en las páginas de Facebook, además de las oficinas territoriales, ¿no? Sí. Nada de ventanilla única, nada de servicio civil, es totalmente irregular. Los episodios de violencia que dijiste, Ana, son también... ¿en qué lugares se ha registrado eso? Bueno, mira, estas situaciones de violencia graves se han dado en Montevideo, en la oficina específicamente en la oficina de Belloni, que es una oficina que además hacía una semana había sufrido una situación bastante grave también. No habían llegado a haber compañeras lastimadas, pero bueno, sí había habido una situación bastante compleja. Y también en el interior, ¿no? En donde las oficinas territoriales no cuentan ni siquiera con guardia de seguridad. Uh-huh. Muchas veces es necesaria una persona que está en la puerta, por ejemplo, para ir también generando esta dinámica de que vaya entrando algunas personas, otras vayan aguardando su entrada por números, ¿no? Yo hoy te intenté dar un panorama bastante general y rápido de las 3 situaciones, ¿no? Sí. Pero si ingresamos un poco más a lo que es la situación de violencia, el sindicato con esta administración ya firmó un protocolo de violencia en oficinas territoriales para intentar primero actuar ante la situación que ya se da, pero también hacer un proceso de prevención que implicaba varias cosas, ¿no? Incluso a lo que hace al espacio físico, al edificio de los diferentes MIDES en el territorio. Uh-huh. En realidad ese protocolo se está incumpliendo, ¿no? Un protocolo que esta misma administración firmó. Este protocolo, por ejemplo, implicaba la presencia de jefaturas en las diferentes oficinas territoriales. Y las jefaturas hoy en día tienen, por ejemplo, 2 oficinas a su cargo, y entonces nunca están en el lugar cuando pasan las cosas, ¿no? Cuando pasan los problemas, nunca están para responder. Y además, por ejemplo, hay ciertas cuestiones que tienen que garantizarse para que estas situaciones no se vayan, digamos, de las manos, como que los números que se entreguen sean los que efectivamente se puedan atender, ¿no? Porque obviamente que una persona se enoja mucho, se espera 4 horas a ser atendida y luego no es atendida, ¿no? Una población además que viene muy vulnerada en sus derechos, ¿no? Nosotros no queremos poner el foco en la población que nos agrede, porque en realidad es una población que ya es agredida por toda la sociedad, por el propio ministerio, que no responde como debería. No estamos yendo al territorio a hacer, por ejemplo, las visitas prácticamente, por lo tanto las personas nunca pueden terminar de acceder a los beneficios. Realmente es una situación muy compleja para las trabajadoras que tenemos que poner como el cuerpo a las políticas sociales, porque estamos en una guerra con un tenedor, ¿no? Esa es la situación en la que estamos. Y bueno, el ministerio, ya te digo, le pedimos una reunión al ministro urgente y el ministro ni siquiera nos respondió directamente, ¿no? Uh-huh. lo que da cuenta de cuánto le interesa al ministro la seguridad y la salud de sus trabajadores. Ana, el paro de mañana, ¿qué característica va a tener? ¿Van a hacer alguna movilización, alguna gestión en el Parlamento? Bueno, vamos a hacer una movilización a partir de las 13 horas en frente al MIDE Central, el 18 de julio, Barrio San Martín. Sí. Una de las cosas que es bueno aclarar es que ese paro se suspendería en el caso de que estas personas volvieran a sus puestos de trabajo, ¿no? Porque lo que nos urge ahora es que se mantengan sus fuentes laborales. Claro. Por más que sean precarias y por más que no tengan los derechos que deberían, eso lo vamos a seguir peleando, pero en realidad nosotros lo que queremos es que esas personas primero tengan su sustento. Por ahora no hemos tenido noticias de que eso suceda, así que por el momento la medida se mantiene. Pero sí va a ser un paro, como decías, de 2 horas, de 12 a 14, con una movilización de 1 hora, y posiblemente también, porque acá hay otro actor al que, digamos, se está quedando bastante impune, que es UNFPA, ¿no? Que es un organismo de Naciones Unidas. Sí. Así que también pedimos una reunión a el responsable, que es Silgueiras, y todavía no nos ha respondido tampoco, ¿no? La verdad es bastante difícil porque son dos organismos que deberían velar por nuestros derechos en lugar de vulnerarlos, pero no es lo que está pasando. Perfecto. Ana Castelluccio, muchísimas gracias por la información y por el tiempo, y quedamos atentos a cómo sigue la situación. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Igualmente, hasta luego.